ya estuve anexado por culpa de mamada que he causado. Miles de drogas que mi cuerpo se ha fumado. A veces ya ni duermo, me la paso aquí en mi cuarto. Si mañana me muero, nunca olviden que los amo. Porque a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome los días. Porque a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome los días. Perdóname mamá, perdóname papá, pero así es la vida, ya no la pude cambiar. No sé qué me pasa, que solo quiero volar. Me la paso vagando, que no me puedo encontrar. Una voz que me llama, que me dice ven conmigo. No me ayuda, pero olvida lo perdido. Mi alma muere por tanto que he consumido. El día de mañana no sonará mi latido. El diablo que toca mi puerta, ya no sé por qué nadie contesta. Miles de voces atacan mi conciencia. Tal vez sea el tipo, pero a mí me vale verga. Mi mundo se me a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome los días. Porque a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome. Porque a veces pienso que en lo que pueda pasar, la neta ni duermo, ya no dejo de pensar. Mi San Judas me cuida, mi familia siempre está. Tal vez pase algún día, no quiero verlo llorar. Miles de sombras que me observan siempre al oscurecer. Una sombra que me cuida pero no la puedo ver. Otra que de mí se ríe, verme la droga perder. Pero mi mundo está solo, nunca lo voy a entender. Es una vida que la neta llevo mala. Fuera que tal vez alguien me corte la sala. Nunca he sido bueno y no me arrepiento de nada. Espero si muero solo desfiante mi alma. Es una vida que la neta llevo mala. Fuera que tal vez alguien me corte la sala. Nunca he sido bueno y no me arrepiento de nada. Espero si muero solo desfiante mi alma. Porque a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome los días. Porque a veces pienso que ya dejaré esta vida. Mi mundo está loco, bien fumado con Cristina. Los demonios me llaman, pues les circula mi vida. Si me miran bien loco, ando olvidándome los días.